lograr si lo podemos hacer, pero nunca vamos a terminar de hacer nada. Así que está buenísimo que hoy nos pongamos en camino en esta nueva etapa, ¿no? Entonces, le pedimos eso a Jorge Eduardo, que venga y nos cuente un poco, nos empiece a contar, bueno, cómo hacemos. Bárbaro, bueno, vamos a introducir la charla del padre Jorge Eduardo con un audiovisual, diríamos, de 5 minutos. Es un como un recorrido, además a él le va a ayudar también, así conoce nuestra parroquia, es un recorrido por el barrio. O sea, ¿cuál es nuestra ciudad? Bueno, esto quisimos mostrar en este audiovisual, así que... las luces esas no sé si hacen falta, esta seguro. Ya con esto se va a ver bien.